Bienvenidos a Antimateria Podcast, el podcast que no trata de nada y de todo a la vez. Se encuentran conmigo Iván, mejor conocido en el internet como Keita. ¿Qué pasó? Alos, el buenísimo Alos. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y su servilleta, Kevin Lomax. Y pues para dar inicio a este podcast, estamos por abrir la categoría de computación y vamos a hablar del keynote de Apple, este reciente que hubo. ¿Qué nos tienes que decir, mi querido maquerísimo Alos? Bueno, pues para empezar nos decidimos hablar sobre el keynote, particularmente porque no tenemos nada con qué llenar el show y bueno, y sí se dijeron cosas muy interesantes en el keynote. Bueno, el keynote, para que nadie sepa, es una conferencia que da Steve Jobs, el CEO de Apple. Y bueno, básicamente se divide en dos partes. Unas que se dan en enero, que es para el público en general, y las que se dan a mitad de año, que son para programadores, ¿no? De ahí las siglas WWDC, que es The Worldwide Developers Conference. Y bueno, básicamente en esta keynote se habló un poquito sobre la introducción del nuevo sistema operativo de Apple, que será lanzado al mercado en octubre. Y bueno, tiene una serie de ventajas. No les quiero contar, quisiera que vean el webcast de la transmisión del keynote. Seguramente se lo vamos a poner ahí en el blog. No sé si Argel nos puede dar la dirección del blog para que todos la tengan, ¿no? Sí, como no, el blog del podcast Antimateria es http://antimateriapodcast.blogspot.com. Ahí pueden ustedes dejar sus comentarios y ahí desde luego pondremos las ligas de las que hablamos en este podcast. Y si nos quieren enviar sus sugerencias, comentarios, quejas, mentadas y anexas, mándenlas a antimateriapodcast@gmail.com y pues trataremos de ver qué hacemos al respecto. Todos los correos con bombas, ahora dirigirlos a la dirección de Argel o de Iván, por favor. Ok, todos los que odian a Mac, a favor de mandarlos a alos@gmail. No es cierto. Bueno, ok. Bueno, voy a platicar un poquito de las cosas que se presentaron en el keynote. Particularmente se presentaron 10 cosas nuevas que hablan sobre macOS. No voy a hablar de todas aquí porque me emociono y no alcanzaría el tiempo para platicar sobre ellas. Pero cosas muy interesantes que salieron en el keynote y que me parece importante platicarlas para que las conozcan es la introducción de una cosa que se llama Stacks, que es una especie de elemento que ahora cabe en el dock, que te permite contener cosas de manera dinámica. Por ejemplo, Steve Jobs presentó un stack que se llama Downloads, que tú puedes tomar cualquier cosa que estés en tu computadora trabajando y lo descargas, ya sea de tu navegador de internet o de MSN o de tu correo electrónico, y automáticamente todas las cosas que tú descargas van y se paran a esa especie de carpeta especial que se llama Stacks. Tú lo oprimes y con un efecto en 3D salen ahí brincando los archivos que acaban de llegar, ¿no? Será mejor que lo vean porque platicado así como que no tiene mucho sentido. Bueno, también otra cosa interesante para los programadores que salió en el Worldwide Developers Conference es que Leopard es el primer sistema operativo totalmente de 64 bits. Bueno, para la mayoría de ustedes no va a significar mucho, pero ya lo verán en un futuro como esto de que tenga 64 bits es un sistema operativo, es muy muy importante. Y algo que le pega más a los consumidores, a la gente común y corriente, es la introducción de Safari, el navegador de Apple, que ahora vas a poderlo descargar en Windows, ¿no? En una PC común y corriente. Me parece aquí que Apple lo hace como para dar una probadita a los peceros de lo que es tener una Mac, ¿no? Me acuerdo que alguna vez le preguntaron a Steve Jobs qué se sentía hacer software de Apple para PCs, y él dijo, es como darle un vaso de hielos a alguien que está en el infierno, ¿no? Entonces, no sé si tienes comentarios al respecto, ¿no? Queridos Analos, ¿de dónde podemos bajar Safari? sí le pueden bajar a la página de apple.com/safari. Es un beta. Ustedes pueden descargarlo y probarlo, ¿no? A ver qué tal. Yo me voy a esperar a que ya salga la versión oficial, porque tengo muy mala suerte con los betas. Es que es cazador de bugs, Argel, lo que nadie sabe. No sé por qué todos los bugs a mí me salen, mientras que otros no, ni en cuenta. Pero bueno, en este momento estoy probando el Safari. ¿Y qué en tal? Windows Vista. ¿Y qué te parece? Pues está corriendo a la misma velocidad que el Firefox. Bueno, hay una prueba que le puedes hacer que se llama iWebbench, una cosa así. Seguramente la ponemos también en la liga en el blog, que corre las pruebas que se hicieron, ¿no? En el keynote, la prueba de rendereo y la prueba de JavaScript, y ahí se compara, ¿no? De hecho, en la página tiene comparaciones si tú no puedes hacerlas en tu máquina, pero puedes ver ahí la comparación de Internet Explorer 7 contra Firefox contra Safari. Según las benchmarks, Safari es 2 veces más rápido que Internet Explorer 7 y 1.6 veces más rápido que Firefox. No sé qué tan creíbles sean estas cosas, pero bueno, habría que hacerlas en vivo, ¿no? Para ver si es verdad que son más rápidas. Y bueno, en cuestión de las bugs y eso que se refería a Argel, a las 48 horas de que salió el navegador, Apple sacó un parche para Safari, ¿no? Arreglando algunas de las cosas que la gente empezó a quejarse, ¿no? Y bueno, me parece, la verdad, muy buena onda de Apple, ¿no? Que aunque no está ganando dinero vendiendo su navegador como otros lo hacen, lo parchan, ¿no? Inmediatamente. Y parece que no, pero sí se ha bajado bastante. Les comentaba hace ratito, ¿no? Que Safari en 48 horas ha bajado 1 millón de veces, ¿no? A las computadoras de los usuarios. Entonces los invito a que lo prueben, den un rol, ¿no? Al navegador. Y bueno, también me gustaría platicarles un poquito sobre iPhone, que finalmente tiene una fecha de lanzamiento, en junio 29 a las 6 pm en tiempo local. Órale. Y ahorita la gente está así como que en Estados Unidos vuelta loca, ¿no? Está algo así como cuando van a salir los las consolas del Wii o el 360 o el PlayStation 3, así de que están acampando afuera. Así estaba fuera de las tiendas. Sí, un día estos nos platicará el buen Keita su experiencia con el PlayStation 3. ¿Te fuiste a formar? Sí, 2 veces. ¿Dos veces? Y no lo puedo. Sí, no lo puedo obtener el mismo día. Me dio coraje. Sí, a mí también me da coraje. Está divertido. Pues esperemos que no pase eso con el iPhone y que haya para todos. Lo cual me lleva al siguiente tema, que es Helix. Para todos aquellos fans de Python, y no precisamente los animalitos, aquí nuestro buen Alos está haciendo un juego en Python que se llama Helix. ¿Y qué nos tienes que decir? Bueno, les voy a contar un poquito más o menos de cómo surgió la idea del juego. Resulta que en mi escuela, estudio de ingeniería, hace como 2 semanas hubo un concurso. Llegó un tipo de Son, se llama Álvaro, y nos dio un taller de 1 hora de Python y nos dijo que teníamos 2 días para hacer un juego y lo podíamos presentar el sábado. Y pues, el tipo nos prometió que como premio obtendríamos fama y gloria. Bueno, no nos quedó muy claro eso del premio, entonces bueno, pues aún así empezamos a trabajar. Y pues se cuestión como de 6 horas más o menos y una noche de desvelada. Llegamos el sábado y presentamos el proyecto y ganamos, si se le puede decir así, porque resulta que nadie más quiso participar, nada más éramos nosotros. Por default ganamos. Y bueno, pues el cuate se vino ahora, nos dijo, ¿mande? Me recuerda a mi primer partido de fútbol americano. ¿También ganaron por default? Sí, fue el único que ganamos. Bueno, pues algo así sucedió, ¿no? De que no había nadie, aparentemente nadie quiso participar. Pero bien buena onda el tipo de Sun Microsystems, nos dijo que no nos había prometido fama y gloria, y finalmente eso nos dijo, ¿no? Que que no se iba a echar para atrás y nos comentó que limpiáramos nuestro código un poquito, que se lo mandáramos por correo y nuestro juego va a aparecer en la siguiente versión de Open Solaris, el sistema operativo abierto de Sun Microsystems, ¿no? Entonces pues sí es bastante popular, o al menos lo suficiente como para ganarte un poquito de fama, ¿no? Pues ya saben a los usuarios de Solaris que bajen la siguiente generación y se encuentren con Helix, ya saben a quién reclamar. Sí, culpa, mea culpa entonces. Y algo muy interesante que me parece es que como es un proyecto open source, pues cualquiera de la comunidad puede ayudarnos, ¿no? No necesariamente tiene que saber programar en Python para ayudarnos. Nos pueden ayudar mandándonos los sprites del juego, animaciones, sonidos, hasta la misma idea, ¿no? De la historia del juego, que ya estamos aún pensando en eso de qué va a ser la historia, los nombres, todo eso, ¿no? ¿Y ya tienen un instalador decente o todavía no? Aún no, ahorita lo que hemos estado haciendo es que, bueno, como lo programamos todo en un ratito, en 6 horas, no, está todo horrible por adentro, las tripas del juego estaban revueltas, ¿no? Entonces ¿y ya corre ya lo que hicimos en Windows? Sí, ya corre en Windows, ya lo probamos en varias plataformas. Hasta ahorita ha corrido en Windows 98, en NT, en XP, en Vista, en macOS, en Ubuntu, en Mandrivia, en Fedora, y ya está en Damn Small Linux, creo. Y claro que en macOS, ¿no? Bueno, ahorita lo que está en cuestión del juego es que ya tenemos un nivel completo, ya todo el engine del juego ya está más o menos armado, y bueno, si quieren participar ustedes o cualquiera que nos esté escuchando, pues que nos manden un correo o un mensajito ahí en el blog, y bueno, pues se pueden incorporar, ¿no? Y ya saben, igual y tienen fama y gloria. Desde luego la liga va a estar ahí en el blog de Antimateria, antimateriapodcast.blogspot.com, y de nuevo les doy el mail antimateriapodcast@gmail.com. Y después de este chayotazo de Sergio alias Alos, nos pasamos con el siguiente tema, que es por muchos esperado y es de videojuegos, con el buen Keita. Sí, me encuentro jugando Halo, de hecho. Ah, es que lo que ustedes no saben, vigésima ocasión, Keita, lo que no sabemos, ultra fan de PlayStation 3. Pero decinos, Keita, decinos, ¿por qué tienes Halo? Decimos, ¿por qué qué? ¿Por qué tienes Halo? Halo, en computadora, de hecho. Ah, pero ¿no preordenaste tú? ¿No preordené qué? ¿Preordenaste? Claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Cuál de los dos? El de computadora. Ah, el de computadora, el Halo 2 para computadora pide un avión para poderse correr. sí, el Windows de Vista pide mínimo el bueno, es que en Windows Vista nivela la capacidad de tu computadora con un puntaje. Basado en esto ya puedes instalar tus juegos, ya en vez de estarte checando ahí que cuánto RAM tienes, cuánto tal, nada más por el puntaje. El Halo 2 pide un puntaje de 5, mi computadora tiene de 3. Entonces no lo puedo ni siquiera encender el inicio. Hola. Pero bueno, sí. ¿Qué pide eso? Mi procesador es de 3.2 y es de 4.5 el puntaje. Entonces, imagínense, para pedir un mínimo 5. Sí, tengo 2 GB de RAM. Pero creo que lo que te afecta es la tarjeta de video, ¿no? Sí, también. Es 128 megas. Sí, quiero una de 500, ¿no? Una de mínimo. Se me hace, porque no sé si hay, pero ah, bueno, estuve viendo que una motherboard que acepta 2 tarjetas de video y me estaba interesando. Pero a lo que te obliga el vicio, ¿eh? Es horrible, qué horrible. Sí, de hecho, tener dos tarjetas de video conectadas en modo SLI, si son Nvidia o si son ATI. ATI. No me acuerdo cómo se llama su especificación. Pero pues es demasiado. Yo por eso dejé de jugar en consolas. Digo, perdón, en computadora y me volqué a consolas. Sí, no, yo igual. Yo nunca he jugado en computadora. Siempre, los únicos juegos que juego en computadora es el de los Sims y ya. Y ahorita porque, como me gusta mucho Halo, no tengo el Xbox. Entonces, es mi única opción para poderlo jugar. Que los juegos de estrategia también es como más común jugarlos en la computadora, ¿no? Sí, también, pero no soy muy fan de eso. Yo sí. Les espera generar toda la misión en 2 horas para que se acabe toda la acción en 5 minutos. Pero sí, están divertidos. De hecho, los juegos para estrategia sí no hay como jugarlos en computadora, porque por la interfase, ¿no? La velocidad que te da el mouse jamás te lo va a dar un control de consola, ¿no? Pero bueno, ahorita los nuevos sistemas ya aceptan mouse, el Xbox y el Play 3. Y bueno, el Wii ya no creo que necesite un mouse. Sí, pero no hay juegos que sean compatibles, bueno, o que utilicen un mouse como tal, ¿no? Por ejemplo, juega StarCraft en consola, pues es la muerte. Es horrible. Déjame decirles que jugué StarCraft en Nintendo 64. Es horrible esa, déjenme decirle, era desastroso. Me desesperaba mover mis unidades, ¿no? Era horrible, la verdad. Sí. Por eso, de hecho, los únicos... La noticia de que ya va a salir la segunda versión del StarCraft. Ah, sí, juegazo, ¿eh? Juegazo, la verdad. He estado viendo los videos, Kevin que también los ponemos ahí. Mándeme. Muy, muy interesante, ¿eh? La manera que ya maneja Kevin Lomax, que es fan. Sí, de StarCraft, sí. Seguramente él se lo comprará primero. Sí, voy a comprar el juegazo. Ya nos contarás. Sí, aunque soy mal, debo de confesar, y para todos los podcast escuchas que nos están escuchando en este momento, soy malísimo en StarCraft, pero me encanta, soy fan, me encanta, no me importa perder, pero sí, me es difícil encontrar jugadores que me tengan, paciencia. ¿Qué estás insinuando, eh? Oye, pues es que me... ¿Quién va a querer jugar conmigo si me pongo a escribir mi nombre con supply de pods? Ah, bueno, eso que ni qué. Pero sí, por ahí nos veremos en la red. ¿Y algo más que quieres agregar, Keita? Nada más, por ahora nada más. Porque déjenme, yo les platico de Final Fantasy 11. Que es un... ¿Cómo va? Final Fantasy XI, uno de los primeros MORPs que salió al mercado. Tengo... En julio voy a cumplir un año jugándolo. Es adictivo. No lo jueguen. Huyan. Huyan si pueden. Huyan mientras pueden. Te lo dije. Bueno, güey. Perdón, ya. Estoy con el... Sálvense ustedes, déjenme a mí aquí, porque jugar Final Fantasy XI implica tiempo y desgaste. ¿Por qué? Y dinero, ¿no? Y dinero. Despedirse del sol antes de empezar a jugar. Y te despides del sol, de hecho, así, el día que lo instales en tu Xbox, en tu PlayStation 2 o en tu computadora, ese día es, y que pase tu tarjeta de crédito, ese día se acabó la vida real para ti. Es un juego adictivo, voy a cumplir un año jugándolo. No creí durar tanto, la verdad. Empiezas, yo empecé con Guerrero. Tuve la fortuna de encontrarme con jugadores mexicanos ahí en el juego que me adoptaron. En una LS que se llama Mexbox, que es como una especie de grupo de jugadores mexicanos, se juntan para ayudarse entre ellos. Y aparte de que tienes que pagar $15 mensuales para jugarlo, y de que tienes que dedicarle fácil unas 3 horas diario para poder avanzar, y de que tienes que bajar como 5 gigas de actualizaciones para poder jugar primero, es un buen juego. muchos me estarán diciendo ahorita, ah, no es posible, el World of Warcraft es mejor, o otros miles de mods que han salido, pero sea lo que sea, Final Fantasy tiene un no sé qué, que o lo odias o lo amas, no hay de otra. O sea, hay gente que sí le encanta recorrer en Chocobo estos pajarotes nalgones, como por 5 o 10 minutos todo el mundo de Vanadiel, y otros que lo odian, ¿no? Pero bueno, ese es Final Fantasy XI. Mi personaje se llama Kailen, sí, con K, si alguien quiere hablarme ahí en el juego. No tengo dinero, les advierto. No me roben, no me estoy roben, pobre. No me roben mi cuenta, por el amor de Dios. Y aún no me han baneado. No hay razón para que lo hagan, pero con eso de que ha pasado algo muy chistoso en Final Fantasy XI. Se han baneado millones y millones de cuentas piratas, que lo que hacían era comprar dinero. El dinero que se usa en el juego se llama Heal, y hay cuates, generalmente chinos, que se dedican a obtenerlo en el juego, pescando. Pescando, ¿no? Ajá, pescando es la forma común, van, se la pescan todo el día, venden sus pescados en la auction house, obtienen dinero, y ese dinero del juego te lo venden por un millón de Heal, costaba $14, según tenía entendido. Tú depositabas o pagabas con PayPal o con tarjeta de crédito, y en el juego te lo transferían, y ya tenías tú por $14 un millón de Heal, que obviamente puedes hacer muchísimas cosas con esto, ¿no? O sea, que es una trampota, ¿no? Esa porque, porque bueno, si al fin de cuentas quieres comprar tu dinero virtual, bien puedes hacerlo mejor en juegos como en Second Life, ¿no? Donde es totalmente Second permitido. Life, donde puedes comprar Linden dólares. O cómo se llama este otro juego, no me acuerdo, que también te piden, tiene su esquema basado en comprar dinero del juego, ¿no? Sin embargo, Final Fantasy no. De hecho, ya la verdad es que Final Fantasy está siendo rebasado por muchísimos otros juegos, ¿no? Por ejemplo, Guild Wars, que es un juego famosísimo. Compras el juego, pagas una lana por comprar el juego, pero no pagas una mensualidad en Guild Wars. Y y es mucho sí. más ágil, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es algo de lo que muchas personas quejan, o sea, pagar por un juego que ya has pagado. La verdad, yo no lo haría, aunque esté muy bueno, estar pagando cada mes. Pues sí, bueno, o sea, pagar $15 al mes, o sea, yo pago, el banco en mi estado de cuenta me manda y son como, son $14 mantenido, pago como 154 pesos, una cosa así, al mes, que realmente no se siente, ¿no? Pero sí es el colmo que compras un juego que te cuesta $600 el cliente, por así decirlo, el juego, y aparte pagar mensualidad, pues sí, no, no es fácil. Pero pues es divertido. Yo les advierto que no lo jueguen. Ya algún día recuperaré mi vida y saldré al sol y veré los pajaritos y buscaré chocobos. Te comunicarás con la gente de la afuera. Sí, ¿no? Recordaré cómo se habla, cómo se mueve las manos, así Sí, ahorita nos está platicando Argel porque estamos en la computadora, ¿eh? Si estuvimos en persona no nos habla seguramente. Me quedo así como zombie. Sí, ha de estar como yo, o sea, tiene en una ventana jugando Halo y él ha de tener Final Fantasy. Sí, seguro, ha de comer viendo Final Fantasy, ya, ha de dormir con Final Fantasy. Déjenme en paz, si no, no les voy a contar de la expansión anunciada para Final Fantasy. Pero bueno, eso ya sale. La expansión la anunciaron apenas, pero ese tema lo tengo reservado para el siguiente podcast, que espero que haya un número 2, pero ya veremos. Y ahora nos movemos hacia la categoría de anime. Con Death Note, mi querido Alos. Ah, sí, Death Note. Es una historia muy complicada. No voy a contar toda la historia porque obviamente el chiste es de que la vean todos, ¿no? Spoilers. Sí, vamos a evitar los spoilers cuando sea posible. Pero bueno, básicamente la historia empieza con que hay un mundo de los dioses y que los dioses tienen unas pequeñas libretas a donde si tú escribes el nombre de una persona, esa persona se muere. ¿no? Sencillo y simple. El problema viene cuando cuando alguien toma, un humano, un mortal, toma esa libreta. Y entonces el cuate este que toma la libreta, se le ocurre que sería una buena idea deshacer del, en el mundo, deshacerlo de los criminales. Entonces lo que él empieza a hacer, y en cierto sentido es una cosa con cuestiones éticas, ¿no? De que él la agarra y ve en la noticia, por ejemplo, que no sé, que una persona tiene secuestrada a una escuela con niñitos. Entonces él agarra y escribe el nombre de la persona y la persona se muere. Y bueno, él empieza a hacer esto, pero en grandes cantidades, ¿no? Se pasa las tardes escribiendo nombres de criminales en la libreta, esperando que se mueran. Y eventualmente, pues sí, la gente se empieza a dar cuenta, ¿no? De que los criminales se empiezan a morir. Entonces en eso entra la policía, ¿no? La Interpol, y empieza a investigar qué o quién está matando a los criminales, ¿no? Porque, bueno, sí son criminales, pero a fin de cuentas, es un deber moral y ético, aunque son criminales, protegerlos. El investigador, que no saben quién es en realidad, es un investigador secreto, pero que es el mejor investigador del mundo, ¿no? Que solamente lo conoce con el nombre de L. Y resulta que el cuate L es un chavo también más o menos de la misma edad que se encontró la libreta, y ambos son genios. Entonces el anime está relacionado más o menos así, ¿no? Uno queriendo atrapar al otro y el otro tratando de esconderse, y entre sí, y así va evolucionando el anime. Y bueno, se les recomiendo bastante que la vean, son 30 y tantos episodios, ahorita en el 32 me parece o algo así. Si pueden, cómprenla. Y y bueno, pues si no, no lo escucharon aquí, pero lo pueden descargar, ¿no? De ciertas páginas. Siempre estará el buen YouTube, antes que nada. Sí, también lo pueden ver en YouTube, pero... Y bueno, pues sí, se les recomiendo que vale la pena. ¿La vean? Yo vi unos capítulos de Death Note y es mucho de suspenso y de intriga y de investigación que la verdad sí te deja... ¡Wow! No, sí, es una especie de como ajedrez mental que se juegan entre L y Kira, ¿no? El tipo que tiene la libreta. Y bueno, de también lo interesante son las cancioncitas, ¿no? La canción de introducción que se llama The World, que la toca un grupo que se llama Nightmare, está muy buena, de la primera temporada. Y otra cancioncita, del final, que se llama Alumina, la canta también el grupo Nightmare, que son muy buenas, se las recomiendo. La letra está muy padre y va muy bien con el tema de del anime, ¿no? Y otra cosa a comentar es que se acaba de salir un videojuego para Nintendo DS, sobre Death Note. ¿Neto? Sí, se llama Death Note Kira Game. Y bueno, está muy acorde, ¿no? Porque como tú puedes escribir el nombre de las personas que quieres que mueran, y el Nintendo DS tiene una plumita, ¿no? Para escribir, pues, y escribes el nombre, ¿no? Sí, te puedes hacer sentir, si tú quieres, Kira, ¿no? Sí, ¿no? Como, me noto el nombre de mi exnovia, ¿o qué? Bueno, sí. Ah, no es cierto, no te creas. Total que, véanla, es muy recomendable, busquen unos capítulos en YouTube o vayan a alguna convención de anime y cómics y por ahí seguramente la encontrarán. Y bueno, de paso, les digo que no sé si ya salieron en Japón, pero creo que hay dos películas planeadas de Death Note, y no con animaciones, sino con personas de veras, ¿no? Entonces no sé si tienen la oportunidad de verlas. Yo no las he visto todavía, pero voy a hacer esfuerzo para o comprarlas o descargarlas, ¿no? Dicen que también están muy buenas las películas. Comprarlas. Sí, comprarlas, perdón, sí. Claro. Ok, Keita, ¿qué nos tienes tú que decir de anime? La serie de Jigoku Shoujo, no sé si han escuchado de ella. No. Se puede relacionar un poco con Death Note, de hecho. Es una serie... Se supone que hay una página web que es accesible solo a las 12 de la noche, donde tú escribes el nombre de una persona y se aparece la niña del infierno. Esta niña del infierno te da un muñeco vudú que al jalarle un listón que tiene en el cuello, lleva a la persona que más odias al infierno. pero al accesar con este trato, tú también te irás al infierno cuando mueras. Lo cual no es tan serie... buen trato, ¿eh? ¿Perdón? Lo cual no es tan buen trato, ¿verdad? Pero cuando la gente está llena de ira puede hacer muchas cosas, así que muchos jalan el cordoncito. La serie está más o menos buena. La recomiendo solo para ver unos cuantos capítulos, pero para echársela así toda completa no vale la pena. Pero ¿y cuántos episodios son? 26 episodios. De los cuales como 5 episodios serán de una trama principal y los otros 20, 21 son historias independientes de cómo personas mandan al infierno a otras personas. Entonces, mejor sí, le regalo unos pitufos y ya. Pitufos. Ok. Sí. Pues yo les voy a comentar de Avatar, esta serie del pelón con cabeza de flecha, que ha tomado por sorpresa a muchos y ha creado muchísimos fans. Yo en lo particular soy fan de Avatar. No pensé que estuviera tan buena, de hecho, al principio, pero digo, basta con ver uno o dos episodios para quedarte enganchado. No es un anime, desde luego no, es una caricatura del Nickelodeon, que es, de hecho tiene mucha influencia del anime. Con los personajes principales, que es Aang, que es el Avatar, Sokka y la chava que se me olvidó su nombre. Disculparán ustedes. Pero es buena, véanla. Ahorita se han transmitido en México por el Nickelodeon a las 7:30. Se están repitiendo las dos primeras temporadas y estamos a la espera en que salga la tercera temporada para que podamos ver cómo continúan las aventuras de este maestro cabeza de flecha. La serie está dividida en libros, ¿no? O algo así, había escuchado. Ajá. Los elementos. Sí, ya recordé el nombre de la chava, Katara. Sí, mira, de hecho la serie trata de que es un mundo donde reinan los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire. El Avatar tiene el poder de controlar los cuatro elementos al mismo tiempo. Las personas comunes, bueno, algunas privilegiadas, pueden controlar cada uno su elemento. Y el mundo está dividido en naciones: la nación del fuego, la nación de tierra, la nación del aire y la nación del agua. El Avatar el Avatar actual es de la nación del aire, de los extintos maestros aire, porque cuando se iba a crear el Avatar, se estaba educando, la nación del fuego decidió atacar y conquistar a todo el mundo, destruyó a los maestros aire y ahorita está conquistando y está peleando con agua y con tierra, y el Avatar se quedó dormido 100 años, acaba de despertar. Pero lo más chistoso de todo es que es un niño como de 12 años y pues el personaje como tal es muy simpático, ¿no? O sea, muy locochón y muy travieso, ¿no? O sea, cae bien. A mí el que mejor me cae dentro de todos los personajes que hay es el tío Airo. Es buenísimo. Véanlo. No les voy a decir mucho, pero pues si lo ven, hagan de cuenta que me están viendo a mí. Algo interesante de la serie es que es una serie americana, pero que está dibujada en Corea, ¿no? No, esta serie de Nickelodeon. No tengo bien el dato de dónde está siendo dibujada, pero sí. Te lo digo por la Wikipedia, ¿eh? Es magnífica. Sí, no, y de hecho en los créditos al final los escritores principales son gringos, y el arte obviamente, el look and feel es coreano o tirándole japonés. De hecho hay un personaje que está hiper mega cute, que es el bisonte volador que se llama Appa, que sí es genial. Ese personaje, ¿no? Véanla por el Nickelodeon, al menos en México, de lunes a viernes a las 7:30. Y ya pronto va a salir la tercera temporada. Algo también interesante de esta serie es que la pueden descargar del iTunes Music Store, ¿no? Pueden descargar la serie completa. Sí. Ver hasta dónde van. Sí, de hecho, sí, los que puedan comprar por iTunes Store, que en México no se puede, pero ya hay unos que pueden, la pueden descargar de allí o la pueden ir a ver a YouTube. De hecho, aquí, o parte del feel, del sabor de la serie, es el doblaje que se le hace aquí en México. No sé, bueno, más bien no sé si sea, es el doblaje en español, pero creo que es un doblaje venezolano, no es un doblaje mexicano. Pero es muy bueno, la verdad es que sí es muy bueno. Y ya por último, llevamos 35 minutos de podcast. ¿Alguien más quiere decir algo? Paella. ¿Paella? Tengo. Bueno, sí, son las 6:30 de la tarde aquí en México, una tarde lluviosa en Toluca. Para el buen Keita serán las... ¿qué? 7:30 en Toronto. ¿En Toronto? Sí, también es un día nublado. Y bueno, sí. Y nos estamos muriendo de hambre. ¿Cuándo no? ¿Mandé? Total que fui en la mañana a una tienda de club de precios porque fue el primer campeonato de paellas aquí en Toluca. Concursaron 16 personas. Bueno, para los que no sepan qué es una paella, es arroz guisado con azafrán en un trastezote así tipo wok, pero grandísimo. El nombre es paella, de hecho de ahí viene el nombre de paella. Paellera. Sí, paellera, exactamente. Y es de origen español, no sé de qué región de España, el guisado este. Es arroz. De Valencia. Sí, de hecho sí es de Valencia. Lleva muchas cosas, aparte del arroz, chorizo, salchicha, camarones, cangrejos, etcétera, ¿no? Y aquí en Toluca, no sé por qué. Ah, bueno, sí, resulta que el patrocinador oficial es USA Rice, que es arroz gringo, para que lo compren aquí. A mí no me gusta el arroz como tal, pero hubo paellas muy buenas. Varios concursantes eran gente común que se dedica al servicio de banquetes y hace paellas para fiestas. Hubo también la Escuela Internacional de Cocina de Toluca, estuvo presente, concursó. Señoras de la alta alcurnia de la sociedad de aquí toluqueña que concursaron con sus recetas transmitidas de generación en generación. Y debo agregar que hubo de todo, tanto la paella modernista que incluía ancas de rana, uvas verdes, muy buena, pero pues aparte de lo novedoso, como que no cuajó la combinación de sabores, ¿no? Y de hecho, a mí la que más me gustó fue la tradicional paella la valenciana, con su chorizo, su salchicha, muy sabroso, el azafrán. Hubo otra muy interesante, que en lugar de azafrán le pusieron curry. Entonces, el curry es color verde, marcatexto, y parecía que estabas comiendo marcatexto o resaltador de textos. Mientras no brise en la noche, todo está bien. Eso espero. pero bueno, estuvo sabroso. Yo voté por la tradicional que me encantó. Estos chefs novatos de la Escuela de Cocina de Toluca, como que se quisieron lucir un poquito, pero... O sea, te servían la paella en un trocito de pan, luego le ponían mantequilla de camarón y luego una cucharadita de paella. Pero pues no, realmente eso de adornar a los platillos con algo más, como que no, digo, mantequilla de camarón, sí, se oye muy rimbombante el nombre, pero no deja ser mantequilla y un camarón ahí, ¿no? O sea, no. pero bueno, esta fue la parte culinaria del podcast Antimateria. ¿Alguien más quiere agregar algo culinario aquí? Me muero de hambre. Sí, ya vámonos. Esto fue el podcast Antimateria. Mi buen Keita. Sí, hasta luego. Nos vemos allá, Keita desde Toronto, Alos desde Toluca, en la colonia... ¿Qué colonia vives? Sánchez y su servidor, en la Toluca, en la colonia Universidad. Quizás nos hubiéramos podido juntar Sergio, Alex y yo, para grabar, pero nada. Wow, ya son tres personas. Bueno, fue Antimateria Podcast, nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com, nuestro mail antimateriapodcast@gmail.com. Y en honor a nuestro, bueno, ustedes no lo conocen, pero haciéndole un tributo, un honor al gran personajazo de los podcasts en México, que es el ajonjolí de todos los moles, nos despedimos diciendo bye.